Nos hemos olvidado de la enseñanza paulina de 1 Corintios 15, 56, 57 y 58, cuando dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Y en consecuencia de eso, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar igual? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados, mediocremente, haciendo siempre lo mismo, lo convencional, viviendo y dejando vivir? Pablo dice, en consecuencia de que tenemos la victoria en Jesús garantizada, en el verso 58 dice: así que entonces, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, solo cuando todo esté bien. No, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y por favor, crecer en la obra del Señor siempre no significa estar solo trabajando en los ministerios de la iglesia. Crecer en la obra del Señor siempre también significa que el médico haga las cosas que tiene que hacer para la gloria de Dios. Que el ingeniero las haga o la ingeniera las haga para la gloria de Dios. Que el que es educador o educadora en un país asuma su papel de ser líder y que guíe a esa sociedad. Que no se conforme con ser una actitud loable nada más dentro de su sociedad. Que trascienda. Y si usted es un ministro del Evangelio o una ministra del Evangelio, que en y desde su comunidad de fe, usted sea una ministra y un ministro competente que trasciende a las cosas que se esperan de usted. Estar en la obra del Señor siempre. Creciendo significa sobrepasar las expectativas. Lamentablemente, en el idioma castellano, cuando se nos ha traducido esto del idioma en que fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, se pierde la fuerza verbal. Pero cuando uno va al Nuevo Testamento en su idioma original y encuentra esa frase, creciendo en la obra del Señor siempre, significa que sobrepasemos las metas y las expectativas que nos hemos trazado nosotros. Que no ganemos el curso de panzazo con 60 puntos. Que no nos conformemos con haber alcanzado esa meta, nos pusimos, la alcanzamos, pues ya estuvo. ¿Cómo es para la gloria de Dios? Entender ese pasaje, hermanos, es maravilloso. Creciendo, ese es un presente progresivo, o sea, el famoso gerundio en nuestro idioma, ¿verdad? Presente progresivo. ¿Qué significa eso? Estamos haciendo siempre, constantemente, eso, pero en movimiento. No estamos en el mismo lugar. Estamos innovando, estamos avanzando, estamos creciendo, estamos siempre haciendo las cosas de manera fresca. Si entendemos que Jesús ya resucitó. Ahora, si queremos hablar desde la perspectiva del Jesús, que no había ido a la cruz, ni había sido resucitado, seamos siervos inútiles. Conformémonos con nuestro diplomita de siervos inútiles. Pero si hemos entendido la obra poderosa, redentora de Jesucristo, y que ese poder que levantó a Jesús de la tumba es el poder que hoy a usted y a mí nos ha llamado para ser sus siervos y sus siervas, que Dios agarre confesada a la sociedad, porque vamos a hacer muchas cosas para la gloria de su nombre. Y nada ni nadie nos va a parar, porque la promesa del Señor en Mateo es que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Ahora, esa figura significa que es una iglesia que está en avanzada continua. No es una iglesia que se ha quedado estática. Porque si ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella, significa que la iglesia ha avanzado, que ha llegado a las mismas puertas del infierno. Pero porque está en avanzada. No está esperando que el infierno llegue o el mal llegue a ella. O la secularización llegue a la iglesia. No, estamos invadiendo nosotros con el reinado del Señor, donde quiera que estemos como iglesia. Así que, hermanas y hermanos, ese es un reto conceptual fundamental para cambiar ese famoso término que se menciona hoy mucho, ¿verdad? El paradigma del desempeño que estamos teniendo. Pablo no fue un servidor ni un ministro conformista. Filipenses 4:13 que nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, o que me fortalece. Fue una expresión que Pablo expresó, o dijo, mejor dicho, en el sentido desde la situación socioeconómica que estaba viviendo en ese momento. Ahora, no significó para Pablo quedarse conformistamente en su condición. Él no está diciendo que seamos conformes. Pablo está diciendo que en Cristo tenemos la capacidad de entender el momento en que estamos viviendo. Pero somos responsables de que haya cambio. No nos conformamos. ¿Sí? Estemos contentos con lo que tenemos, dice Pablo. ¿Sí o no? Eso es lo que dice ahí en el texto. Estar contentos. No dice que estemos chapaleando, que estemos arrastrando los pies y diciendo es que Dios nunca se acuerda de mí y que no sé qué y que no sé cuánto cuando vienen las situaciones adversas, ¿verdad? O que si hay abundancia ya nos creamos los grandes pavorreales ministeriales y miren cómo es que el Señor lo hace prosperar a uno. No, ninguna de las dos tendencias. Caer en uno de los dos extremos es herejía. Sobreenfatizar una verdad bíblica es herejía. Mantenernos en el punto de equilibrio es el reto que tenemos que enfrentar. Y por eso es que Pablo dice, estoy contento con lo que tengo. Pero no está diciendo que está conforme. ¿Y qué significa eso? Pues que va a cambiar. Y él, por supuesto, que en las situaciones que tuvo que enfrentar, Pablo echó mano de su oficio que había aprendido por aspecto cultural, que era el de hacer campaña, el de hacer tiendas de campaña, ¿verdad? Tiendas móviles, digámoslo así, carpas. Pablo tuvo que ser en algún momento de su vida ministro part-time, como se dice, tiempo parcial, ¿sí? Pero llegó el momento de que fue ministro de tiempo repleto, porque hubo varias iglesias de una región que se unieron para financiar el ministerio de Pablo. Pero hasta que llegó ese momento, Pablo ya lo pudo hacer. Y entonces cambió, por supuesto, su situación. Entonces, si se da usted cuenta, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece viene desde una realidad socioeconómica que Pablo estaba enfrentando. No lo espiritualicemos. Que es aplicable para todos los aspectos de la vida, claro que es aplicable para todos los aspectos de la vida. Pero no se circunscribe a lo espiritual. Parte desde la vida que estemos enfrentando en cualquier momento. Así que el neoliberalismo, para volver al marco de los retos que tenemos que enfrentar hoy día, el neoliberalismo, si algo positivo nos deja como sociedad, es que nos preocupemos en ser más competitivos en las cosas que hacemos, que no nos quedemos conformes. Pero lo que tenemos que tener cuidado de no caer entonces en el hecho de que querramos sobresalir de los demás, pasándonos por encima de los demás. La humanización tiene que ser fortalecida desde una pastoral eclesiástica hoy día que oriente al pueblo de Dios hacia eso. Si usted va a aplicar a ser mejor en el puesto que tiene en su empresa, que no sea a costa de estar descalificando a los que están a su alrededor, como pasa muchas veces, ¿verdad? Ni tampoco por culebrazos a tiempo con el jefe. Si usted va a ascender a un puesto, va a cambiar en su empresa, va a tener un mejor estatus, lo que sea producto de que ha tenido una moral y una ética intachable en el proceso. Si tenemos empleados, que se esté pagando dignamente lo que se debe pagar. Y no nos conformemos con ser solo con el código de trabajo, ¿verdad? Es que el código de trabajo dice eso. Qué triste para aquellos que se rigen por el código de trabajo. Porque eso es lo básico de una sociedad no redimida. Pero cuando estamos en el marco del Evangelio y de la Iglesia del Señor, las cosas son diferentes. ¿Verdad? Hablamos siempre de lo mismo en la escuela dominical. San Abraham, San Sara, San José del Antiguo Testamento, San todos los santos que tenemos de la Biblia. Y gracias a Dios por ellos, por supuesto, pero también veamos los principios de vida que de ellos podemos aprender. no solo espiritualicemos el mensaje. Entonces, ¿por qué no enseñar a nuestros jóvenes y a nuestras señoritas que vayan a la universidad, pero no para que al graduarse se vayan a emplear a una empresa, sino que también funden ellos su propia empresa? Que sean capaces de discernir en un momento dado, en un lugar, qué necesidades hay y que ellos puedan satisfacer esa necesidad ofreciendo ese servicio. Conscientemente, compitiendo dignamente. Así que, hermanos, el reto para la pastoral es grande. Los desafíos son grandes. Para salir de la acción convencional pastoral tenemos que estar renovados de nuestra mente. Y por eso es que urge que Romanos 12:2 lo vivamos en medio de esta sociedad actual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. De lo contrario, si no nos renovamos a la luz de los valores y principios del reino, seguiremos haciendo siempre lo mismo y orientaremos siempre a la gente a lo mismo. El funcionamiento de las nuevas tecnologías, hermanas y hermanos, importante también. Hay retos grandes. Los jóvenes y las señoritas de nuestras iglesias o de nuestras comunidades de fe ya no tienen que salir a la calle para enrolarse en problemas de pecado. Ahí en su propio cuarto, acostaditos con su computadora, pueden estar bajando pornografía. Pueden estar metidos conversando y chateando con gente que ni conocen, porque detrás de pantalla, a nivel del uso de las tecnologías actuales, puede aparecer cualquier persona detrás. ¿Qué quiere decir? ¿Vamos a tirar las computadoras? ¿No vamos a usar la internet, la red de redes para aprovechar ese recurso? No. ¿Cómo vamos a reenfocar eso y cómo le vamos a dar los principios del siglo XXI a los jóvenes y señoritas de esta época para que puedan funcionar teniendo todos estos recursos y los aprovechen bien? Ese es el reto, no satanizándolo. Hubo una época en la historia, en nuestro continente latinoamericano, que hubo evangelistas que hicieron que los hermanos tiraran sus televisores y los quemaran. Y ahora son grandes empresarios de las telecomunicaciones con satélites, etcétera, etcétera. Satanizaron la tecnología del momento en un momento dado. Eso no podemos seguirlo haciendo. No vamos a echar a la fogata hoy esto y la cámara y todo lo demás que está aquí. Hay que darle el uso correcto, apropiado. Entonces las tecnologías, especialmente las llamadas TICs de la información y comunicación, usémoslas correcta y apropiadamente. Utilicémoslas, introduzcámoslas, demos los criterios y los principios necesarios para que se usen apropiadamente. Usted y yo, como pastores ya en nuestra generación, somos pastores que estamos desfasados de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Mis hijos ya nacieron con la computadora en la mano prácticamente, con el mouse de The Nursery, encender y apagar una computadora. Yo lo aprendí hasta que estaba en la universidad. Ellos no, ya los chiquillos ya encienden, apagan la computadora, se meten a jugar y etcétera. Usted y yo, como pastores de iglesia o de una comunidad de fe en el oficio de ministerio que Dios nos ha encomendado, también nos tenemos que alfabetizar digitalmente. También tenemos que aprender a usar la computadora, a saber qué es eso de la web y que de la internet y que en un montón de cosas. Sí. Si no lo hacemos, estamos desubicados. Y cuando lleguen y nos digan, pastor, ¿me puede dar su correo electrónico porque quiero hacerle una consulta vía? ¿Con qué se come eso, mijo? ¿Verdad? Tenemos que tener. Quizá no vamos a caer tampoco en la deshumanización de la pastoral, de la consejería, aconsejando solo por correo electrónico. Y pasárnosla en la oficina pastoral respondiendo correos y correos tampoco. ¿Verdad? Porque ese sería el extremo, ese sería caer en una herejía digital. Entonces necesitamos ser buenos administradores de esos recursos y ver cómo los aplicamos, cómo los usamos. Es interesantísimo el trabajo que hace World Vision Seminary, ¿verdad? En todo lo que está realizando en estos momentos, utilizando tecnologías de la información, hasta satélites. para que llegue a otro lugar en la enseñanza. Hoy ya no tiene que ser un pretexto el que no se puede enseñar. Y claro, aquí hay tremendos desafíos en países como los nuestros, ¿verdad? La pobreza extrema en el, y que hay lugares donde todavía no hay desarrollo, no hay energía eléctrica, etc. Pero déjenme decirle que aunque eso no haya en esas comunidades, toda la influencia externa de todas maneras les está llegando. De todos los recursos tecnológicos que hay actualmente. Las consecuencias, los efectos, aunque las causas no las tengan. La misma situación eclesial no es ajena a la crisis que estamos viviendo entonces. Las presencias eclesiales nuestras, los nuevos movimientos, perdón, ahí serían las, sí, las presencias eclesiales, los nuevos movimientos, las diferentes praxis pastorales, los distintos enfoques teológicos. Es bueno que haya eso. Es bueno vivir en una época de de ser plurales religiosamente. ¿Sí? Pero tiene sus retos y sus desafíos también. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? La pluralidad en la que vivimos religiosa hoy, tenemos que saberla administrar también. La apertura al diálogo interreligioso. Eso usted hoy no lo puede evitar, hermano y hermana. ¿Sí? El diálogo interreligioso. Usted como estudiante de un seminario ya no puede actuar novicialmente, podríamos decirlo así. ¿Cómo reaccionaría un hermano o una hermana de que solo ha asistido a la iglesia, que tal vez ni discípulo es, sino solo asistente? Y que cuando oye palabras de diálogo interreligioso o de una actividad interdenominacional o de alguna actividad ecuménica, se pone así como que eléctrico, porque le asusta y porque no ha entendido ni siquiera qué significa el ecumenismo muchas veces. Pero hoy la iglesia no se escapa del ecumenismo. ¿En qué sentido? En el sentido que tiene que tener la apertura de dar su opinión protestante evangélica en el diálogo interreligioso. Sin que eso signifique que querramos estar estructural y jerárquicamente metidos solo en un paraguas eclesiástico. ¿Ok? Eso se debe estar muy claro. No vamos apuntándole a eso. Pero sí tenemos que tener la apertura para que si en una comunidad general, en donde está la comunidad eclesiástica, está la otra iglesia que no es protestante evangélica y que hay de una secta por allá, pero juntos, para resolver un problema social, podemos actuar. ¿Qué nos va a impedir hacerlo? Ay, no, es que yo no hablo, es que yo no me meto con ese. No es a eso que tenemos que apuntarle. La gran riqueza eclesial en la que vivimos hoy no la tenemos que pasar desapercibida, pero también definitivamente suscitan preguntas e interrogantes alentados por las dos fidelidades que tenemos que tener en la pastoral. Fidelidad al Evangelio y fidelidad ¿a quién? Al ser humano de hoy. ¿Sí? Es una tarea, hermanos, difícil, pero no imposible de hacer. Pero nosotros somos, como comunidades de fe, debemos ser fieles al Evangelio, al Señor, pero también respondemos a las necesidades del ser humano actual, del siglo XXI. ¿Sí? La pastoral parte entonces de un análisis profundo. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos entonces enfrentar esos retos? Estos y muchos más. Estos y muchos más. ¿Cómo vamos a orientar a una sociedad? Por ejemplo, esa se me escapó ponerla. Pero la bioética, por ejemplo, es urgente implementarla. ¿Cómo hacer que en la actividad de salud, en nuestros hospitales, nos vean como personas y no como gente que solo llega a dejar plata a esos lugares? Y si es en lo estatal, que nos atiendan como buenos seres humanos que somos. A veces a la gente que trabaja en un hospital nacional se le olvida que está comiendo porque nosotros pagamos impuestos. Y por eso tiene un sueldo que enfrentar, perdón. Uno de los grandes problemas que tenemos que buscar solución. El hecho de que Jesús haya dicho a Judas cuando Este le cuestiona a aquella María que va y enjuga, los pies de Jesús con perfume muy caro y le dice, Judas, pues ese dinero de si hubieras vendido ese perfume hubiera servido para la mano en mono aparte, ¿verdad? Para ayudar a los necesitados. Jesús le dice en ese momento, pues, a los pobres los tendréis entre vosotros siempre. Pero eso no significa una prescripción divina de que haya pobreza. Significa que esa necesidad de alguna manera estará presente ahí. Pero somos responsables de buscar caminos que, al investigar cuáles son las causas de la pobreza en determinado lugar, quitemos, ayudemos a que se desmitologice esa situación y podamos, reestructurando los procesos, que cambien las cosas. No va a ser con aquella postura económica que dice lo tuyo es mío. Como decimos aquí en Guatemala, qué macizos, ¿verdad? En el contexto del Nuevo Testamento vemos una expresión de amor en que lo mío es tuyo. ¿Acaso no es eso de lo que vivían en Hechos 2, 3, 4 y 5? Voluntariamente daban todos para que nadie tuviese necesidad entre ellos. Voluntariamente. Lo que producían con libertad, lo daban con libertad para que nadie tuviera necesidad. No era de que nombraban específicamente solo a alguien para que éste viniera y tomara y administrara o repartiera los recursos, como dicen algunos, ¿verdad? Algunos hablan de repartir riqueza. No, hombre, hay que producir riqueza. Y ayudar a que todos tengamos las mismas oportunidades para producirla. Ahora, soy sincero, hay mucha gente que está en su condición socioeconómica porque así quiere estar. No es lo general, pero hay mucha gente que está en esa condición porque así quiere estar. Miren, cómo cuesta. Hay mucha gente que dice hoy día, es que no hay trabajo. No, trabajo hay, lo que no hay es relación de empleo posiblemente. Porque trabajo hay. Muchos están acostumbrados solo a recibir mensualmente la gotita, como se dice, ¿verdad? Pero no se esfuerzan a hacer algo diferente o algo nuevo. En producir por sí mismo. Y entonces se va al extremo esa persona. Pero hay muchos, en algunos lados hay tareas, hay trabajos, hay cosas importantes. Hay, por ejemplo, para hacer un trabajo en madera, ¿cómo se llama? La carpintería. Se olvidan que el Salmo dice, alzaré mis ojos a los montes, no alzaré mis ojos al norte o al noratlántico o no sé a dónde. Pero la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene de que solo hay que poner la mano, no. Debemos ayudar a que en ese análisis profundo se busquen soluciones profundas y radicales, transformadoras, que posiblemente lleven tiempo, pero al fin y al cabo, en el tiempo, a mediano y largo plazo, las cosas van a cambiar radicalmente. Claro, emprender todo eso, pues yo sé que no es fácil. Es más fácil solo poner la manita, a tener que meternos a hacer el análisis y buscar propuestas que nos permitan resolver la situación. ¿Cómo anunciar entonces ante los dos principales problemas de la humanidad, de increencia y pobreza? ¿Cómo anunciar al Dios verdadero y trabajar por la justicia y la solidaridad al mismo tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo logramos eso? La pastoral entonces profundizará la conexión entre la fe viva y operante y la pertenencia eclesial. La pérdida del vigor de la fe y el abandono de la iglesia están muy relacionados. Un aspecto lleva prácticamente al otro y viceversa. Y ante eso, ¿cómo formar entonces comunidades cristianas que sirvan para celebrar, profundizar y comprometerse en lo que creemos y anunciamos? Hermanos y hermanas, solo con revisar nuestra himnología, o nuestra música cristiana actual, nos damos cuenta que vivimos como iglesias ajenas a las realidades sociales, políticas y económicas en las que estamos viviendo. Solo cantamos, y a veces cantamos cosas incoherentes fuera de los contextos bíblicos y nos metemos a los marcos socioculturales, bélicos muchas veces, expresando actividades de celebración litúrgica que van más apuntando a una actitud bélica que a una actitud de adoración al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, sí urge que tengamos conciencia en nuestro desempeño pastoral que hay que profundizar en estas cosas y que hay que celebrar y profundizar y comprometernos en lo que creemos y anunciamos, de tal manera que lo que pensamos al decir las cosas y al hacer las cosas que estamos haciendo, lo corroboremos. Y la sociedad entonces pueda ver a esos hombres y mujeres, a esas comunidades de fe que han sido transformados por Jesucristo, que no solamente oiga que hay hombres, mujeres y comunidades que han sido transformadas por Jesucristo. El mundo actual quiere ver a esos hombres, a esas mujeres, a esas comunidades de fe que dicen que han sido transformadas por Jesucristo. La transmisión y el cultivo de la fe se hace con toda la vida de la iglesia, y empezando por el testimonio de la caridad o del amor. La iniciación cristiana constituye el eje vertebrador de toda la pastoral en la iglesia, pues el cristiano se hace a través de un aprendizaje existencial. ¿Cómo hacer entonces para que los catecúmenos, aquellas personas que están en instrucción religiosa continua o que debieran de estar en nuestra iglesia, lleguen a ser creyentes profesantes que renueven las comunidades cristianas en cantidad y calidad? Es lo que estábamos viendo en la presentación de ser un organismo y una organización. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr que la gente pase de ser neófitos a ser líderes o por lo menos a ser discipuladores? Profesantes, no solo neófitos, no solo recién convertidos, sino profesantes. Hay que revisar cómo estamos enfocando el trabajo con el catecumenado de nuestra iglesia. Ahora ya sabemos con propiedad que podemos usar esa palabra en nuestra iglesia, y si no la queremos usar, pues usemos cualquiera, pero el proceso es importante que entendamos en todo caso que hay que trabajarlo. La acción pastoral procura el encuentro personal con Jesucristo, la adhesión afectiva a su persona, a su mensaje y el compromiso total con su causa, que es el reino de los cielos. Esto no es posible sin un cambio radical de mente y actitudes. La experiencia de conversión, y en consecuencia surge la pregunta, ¿cómo estructurar los procesos de conversión que lleven a la íntima comunión de vida con Jesucristo? Jesús, decíamos en el pasaje de Marcos 3:13, llamó primero a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado primero para estar con Él, en intimidad con Él, en comunión con Él, no solo en relación con Él, sino que en comunión con Él. ¿Cómo estructurar entonces esos procesos de conversión que lleven a esa íntima comunión? Que ya salgamos del nominalismo y de la superficialidad de la vida cristiana y trascendamos a una vida profunda de compromiso y no de una actitud solamente de estar con la mano extendida pidiendo que se nos dé. La pastoral es la tarea de toda la iglesia, cada uno según su vocación, ministerio o carisma, en comunión y corresponsabilidad. Los laicos participan en la misión de la iglesia por derecho propio en virtud del bautismo, y en el caso nuestro, pues solo del bautismo. en el ámbito del catolicismo romano, pues tienen que esperar también la confirmación. ¿Cómo conseguir una mayor y más cualificada presencia de los laicos? ¿Cómo lograr que los miembros de nuestras comunidades de fe se involucren más? ¿Cómo facilitar la corresponsabilidad de la pastoral? Padres de familia, los que están en la tarea del discipulado o de los, podríamos llamar, catequistas y profesores cristianos, tienen una especial responsabilidad en la transmisión de la fe. La parroquia, la iglesia, la comunidad de fe, el templo, la iglesia, como querramos llamarle, está llamada a ser el lugar donde los cristianos se hacen conscientes de ser pueblo de Dios. Si algo debe hacer la iglesia es establecer con precisión la identidad como pueblo de Dios, dentro del cual el Espíritu Santo hace surgir diferentes carismas, o sea, dones y servicios, para la edificación de la iglesia y la transformación del mundo. Los movimientos, grupos y asociaciones deben iniciar globalmente a la vida cristiana a sus miembros, según el don propio, pero subrayando lo fundamental y común e incorporando a sus miembros a la vida de la iglesia, en una región o en un distrito. Los proyectos pastorales serán las más eficaces si responden y se integran en la pastoral de conjunto de la misma. Y la pregunta que surge ahí es, ¿seremos capaces de llevar a cabo una pastoral común en lo fundamental y convergente en su múltiple realización? La pastoral necesita de personas formadas y vocacionadas. No se trata solo y principalmente de hacer algo o dedicar algún tiempo semanal a la comunidad de fe. Es necesario la asunción de proyectos pastorales de forma continuada. Esto requiere preparación específica y disponibilidad vocacional. Las acciones pastorales que se realizan pretenden alcanzar al mundo, el modo, perdón, de vivir y la espiritualidad del creyente que está comprometido. Y ante todo esto surge la pregunta, ¿nuestros mejores esfuerzos van a la formación de los agentes de la pastoral que son los miembros de la iglesia? La pastoral debe cuidar los ámbitos constitutivos de la vida eclesial para que sean itinerarios vocacionales. La planificación pastoral centrada en Jesucristo, la vida comunitaria, el mundo del mensaje cristiano y el compromiso sociopolítico nos ayudan a encontrarnos con Jesucristo, con el reino y con la iglesia en actitud de disponibilidad y, por supuesto, de entrega. Y surge la última pregunta con la cual concluimos este curso. ¿Cómo lograr que sean cauces de maduración vocacional? La pastoral vocacional no es una parte más, ni siquiera la más importante de la vida de la iglesia, sino la perspectiva unificadora de toda la pastoral. Solo de esa manera, con vocación como pueblo de Dios, vamos a cumplir con la tarea que tenemos que cumplir. Que Dios nos ayude a estar con Él y desde estar con Él a cumplir la tarea que hay que hacer. Que Dios les siga bendiciendo.